Capítulo 2. Y cuando llegó la noche, abrieron el cajón en el que custodiaban todas las historias y leyendas, y con el canto de los grillos, prosiguieron su viaje. Cajón de Grillos, con Alejandro Sánchez del Olmo. McLean, es un placer. Mucho gusto en conocerle. Adelante, pase a mi despacho. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. Veamos, ayúdeme, Doc. ¿Le interesa un recuerdo de...? Marte. Ya, Marte. ¿Algún problema? Para serle totalmente sincero, si lo que de verdad le gusta es el espacio, creo que lo pasará mejor con un crucero por Saturno. Les encanta a los que lo hacen. No estoy interesado en Saturno. Quiero Marte. Muy bien, el cliente manda que sea Marte. Vamos a ver, un viaje base organizado a Marte le costará 899 créditos. Incluye 2 semanas de recuerdos completos con todos los detalles. Si quiere algo más largo, le costará más al ser más profundo el injerto. ¿Qué incluye el de primera clase? Bueno, en primer lugar, Doc, déjeme decirle que en Memory Call solo ofrecemos recuerdos de primera clase. El viaje a Marte incluye cabina individual en el Columbia, suite de lujo en el Hilton y las visitas más importantes. El Monte Pirámide, los grandes canales y, por supuesto, Venusville. ¿Hasta qué punto parece real? Es tan real como cualquier recuerdo. Vamos, no se burle de mí. Le aseguro que no me burlo, Doc. Su cerebro no notará la diferencia. ¿Lo garantizamos o devolvemos el dinero? ¿Qué me dice del tipo que lobotomizaron? ¿Le devolvieron el dinero? Eso ya es historia, amigo. Un viaje con Memory Call es mucho más seguro que ir en cohete. Observe las estadísticas. Además, le aseguro que las verdaderas vacaciones son un coñazo. A veces pierdes el equipaje, el tiempo no acompaña o bien topas con taxistas ladrones. Viajando con Memory Call, todo va como una seda. Bueno, ¿qué me dice? De acuerdo. Bien elegido. Cajón de Grillos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Debo de admitiros que me fascina el ser humano. Me fascina en su grandeza y también me horroriza en su lado más oscuro. El ser humano como evolución es algo extraordinario, de eso no me cabe duda. Somos mucho más de lo que en principio aparentamos en una primera impresión. Hace unos días me ocurría una cosa que me evocaba un recuerdo. La tapa de un libro con un plástico con aquellas cubiertas protectoras que poníamos cuando éramos niños. Y al olerla, de repente, plac, en mi cerebro se dibujó un escenario muy concreto. Aquella mochila que llevaba yo al colegio, aquellos amigos, aquella sensación. Y todo eso no era una construcción como lo verbal. Era automáticamente un reflejo a tiempo real de todo ese escenario que evocaba precisamente un olor. ¿Cuántas veces, estoy convencido, os ha pasado a todos de tener esa conexión instantánea con ese lugar profundo de nuestro cerebro? Esta noche quiero comenzar el programa haciéndoos una pregunta que parece muy simple, pero que tiene trampa encerrada con el lenguaje que vamos a poner en escena. ¿Sabríais definirme con claridad si os pregunto quién sois vosotros? cómo nos sujetamos a ese término de realidad e irrealidad. Hace unos años leía acerca de un pensador indio llamado Osho, el cual se hacía esa reflexión profunda y muy meditada. Decía: lo primero que haremos cuando nos pregunten quiénes somos es recurrir a aquello que nos han enseñado. Y lo primero que daremos, evidentemente, es el nombre con el que fuimos bautizados. Y a partir de ahí, empezaremos a evocar ese recuerdo de lo que somos en la actualidad. Esa sensación de lo que hacemos en la vida de forma profesional, del pertenecer a una familia, del pertenecer a un colectivo, y seguiremos dando explicaciones. Y así, paulatinamente, cada vez que de nuevo repitamos la pregunta ¿quién eres tú?, a medida que vayamos argumentando más respuestas, iremos encontrando una serie de vacíos, hasta que llegará un momento en el que se produzca un silencio. En ese silencio es donde vive lo que realmente en esencia somos. Es un pensamiento profundo pero interesante esta noche. Me gustaría que os quedarais con una palabra que esta noche tiene que flotar en la mente de todos: optogenética. ¿De qué va esto? Os voy a hablar esta noche en Cajón de Grillos de ciencia, de filosofía, de historia. Os voy a hablar de misterio, de conspiración, porque muy probablemente estoy convencido de que os vaya a hablar de todo eso junto en un lenguaje que a mí me ha superado con creces a lo largo de la semana a medida que he ido recogiendo datos. Vamos a quedarnos con el término más romántico, porque somos Cajón de Grillos. Para comenzar, pongamos en escena la poesía de un hombre llamado Walt Whitman. Él escribió unas palabras que esta noche tienen un significado muy especial si sabemos leer entre líneas. Y dice así: mientras recorro las playas que no conozco, mientras escucho la endecha, las voces de los hombres y mujeres náufragos, mientras aspiro las brisas impalpables que me asedian, mientras el océano tan misterioso se aproxima a mí cada vez más, yo no soy sino un insignificante madero abandonado por la resaca, un puñado de arena y hojas muertas, y me confundo con las arenas y con los restos del naufragio. Oh, desconcertado, frustrado, humillado hasta el polvo, oprimido por el peso de mí mismo. Pues me he atrevido a abrir la boca, sabiendo ya que en medio de esa verbosidad cuyos ecos oigo, jamás he sospechado de quién soy, a no ser que ante todos mis arrogantes poemas, mi yo real esté de pie, impasible, ileso, no revelado, señero, apartado, escarneciéndome con señas y reverencia burlonamente amables, con carcajadas irónicas a cada una de las palabras que he escrito, indicando el silencio de esos cantos y luego la arena que asiento mis pies. Y ahora sé que nada he comprendido, ni el objeto más pequeño, y que ningún hombre puede comprenderlo. La naturaleza está aquí, a la vista del mar, aprovechándose de mí para golpearme y para herirme, porque hoy, esta noche, me he atrevido a abrir la boca. www.cajondegrillos.com. Abrimos dossier de investigación. Cajón de Grillos. Estuve pensando en lo que me dijiste el otro día sobre mi pintura. ¿Ah? Me pasé casi toda la noche pensando. Y se me ocurrió una idea. Luego caí en un sueño plácido y no he vuelto a pensar en ti. ¿Sabes qué se me ocurrió? No. Que eres un crío. Y que en realidad no tienes ni idea de lo que hablas. Vaya, gracias. Es normal. Nunca has salido de Boston. No. Si te pregunto algo sobre arte, me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel,

obsesionado siempre con ese binomio entre memoria e identidad. Algunos de los autores que bien lo conocen manejan la posibilidad de que él estaba intentando rescatar a aquella hermana que había perdido. Me recordó aquel dato por un instante a la historia de alguien que contamos también en un tiempo de radio, como fue Nikola Tesla. También Tesla había perdido a su hermano mayor en un accidente a caballo, y aquella tristeza, aquella soledad, lo había enviado hacia un lugar profundo de su cerebro. Allí empezarían a nacer las grandes ideas tecnológicas que cambiarían al mundo. Fijaros qué paralelismo tan raro, extraño esta noche. Philip K. Dick estaba buscando también a esa hermana que había perdido. La estaba construyendo en su imaginación una y otra vez, hasta llegar al momento en el que no sabía dónde empezaba la realidad y dónde terminaba la ficción, y se planteó si había la posibilidad de que en un futuro el hombre, con la tecnología en su estrecha relación con las máquinas, tuviese la opción de poder manipular su propio cerebro. Y no deja de ser curioso, amigos, como en esta misma semana donde hemos celebrado la llegada de ese DeLorean a través de su viaje en el tiempo, como este lenguaje se convierte en una absoluta realidad. Porque a medida que hemos ido tirando del hilo, nos damos cuenta de que es alucinante lo que la ciencia en este momento de nuestra historia está consiguiendo, escribiendo, y digo la palabra escribir y la digo correcta, directamente asociada en un lugar de nuestra memoria, asociada a unas neuronas muy concretas que generan un pensamiento. Os estoy hablando de la posibilidad de escribir historias que no han existido en nuestro propio cerebro. Y esto no es ciencia ficción. Esta noche vamos a tener en unos segundos a un catedrático llamado Ignacio Morgado, el cual es una auténtica autoridad en esta materia y con el que vamos a conversar profundamente para saber qué hay detrás de un terreno llamado optogenética. Pero recurramos de nuevo a aquella mirada triste de aquel niño en la biblioteca, aquel joven llamado Philip K. Dick. Ya en su mente se estaban esbozando los primeros tientos para que años más tarde escribiese un libro llamado Sueñan los androides con ovejas eléctricas, en el que ya dibujaba ese coqueteo entre dos mundos, en el que el hombre interaccionaba con la propia tecnología, y ese futuro, en pocas palabras, se ha convertido en realidad. Pero cuidado, porque también aquella historia tenía su lado oscuro. La posibilidad de que grandes grupos, entidades, gobiernos tuviesen la opción de manipular de forma genérica a las mentes humanas. Ya se intentó, y bien lo sabéis, con el doctor Mengele en la Segunda Guerra Mundial, haciendo aquellas atrocidades. Después vendrían a lo largo del tiempo, en la famosa Guerra Fría en los 70, fármacos que intentaban inducir de alguna manera un cambio en la personalidad del individuo, la hipnosis profunda, la sofrología. Han habido muchas corrientes, pero todo eso ha terminado porque ahora entramos en una nueva vanguardia. Estamos llegando directamente al fondo de la cuestión a través de una tecnología que parece absolutamente futurista, pero que es hoy una realidad. Podemos recordarlo todo por usted al por mayor, una novela que vería la luz en 1966, en el que ya dibujaba empresas donde nosotros íbamos a volcar directamente todo nuestro recuerdo. La posibilidad de crear los replicantes, de allí nacería la película Blade Runner. La posibilidad de que una máquina formase parte de una especie de nuestra propia identidad. Él soñaba también con el implante de ciertos chips en el cerebro que cambiasen y nos convirtiesen en un híbrido entre máquina y humano. Y lo más alucinante, amigos, es que esta noche vamos a descubrir de que todo eso, lo que parecía en principio un sueño, es hoy una realidad. Él trabajó, por cierto, durante su juventud en una radio llamada KM450, donde, no sé si ya mucho tiempo antes, alguien a un lado del micrófono estaría dejando entrever que el futuro traería grandes sorpresas. Y mira por dónde. ¿Cómo hubiese reaccionado él si hubiese escuchado la interacción del hombre con la máquina? Todos lo tenemos ya en casa. Se llama Siri, se llama Cortana. Estamos conversando ya con una máquina, interactuando en un lenguaje que nos pone los pelos de punta. Los programadores en robótica tienen una frase que uno conoce muy bien. Lo llaman el valle inquietante. Y no es otra cosa que una reacción que tenemos los humanos cuando creamos a una máquina tan sumamente cercana a nosotros que empieza a ser prácticamente imposible distinguir dónde comienza la realidad y dónde comienza la ficción, dónde termina la máquina y dónde comienza el humano. Y esa reacción nos produce miedo, distante miedo, y nos produce una aprensión, un rechazo, porque interpretamos que se está violando nuestra propia naturaleza. No es diferente a lo que sentíamos hace muy poco cuando se nos presentaba al mundo como un hombre directamente le hablaba a un ordenador, saltándose prácticamente esa barrera llamada el test de Turing, donde viene a dibujar la capacidad de poder engañar a otro ser humano cuando alguien está interactuando con una máquina. Eso es hoy una realidad que suena así. ¿De dónde viene tu nombre? Mi nombre proviene de Cortana, la espada de la misericordia. ¿Dónde naciste? Nací en Microsoft. ¿Cuántos años tienes? Esa pregunta es complicada. El paso del tiempo funciona distinto donde yo vivo. ¿Quién es tu padre? Técnicamente ese sería Bill Gates. Tampoco es para tanto. ¿Quién es tu madre? No se puede decir que tenga una madre como tal, pero sí que soy hija de la tecnología. Del creador de La Otra Mirada, Cajón de Grillos. La gran pregunta que tengo que haceros esta noche es ¿dónde comienza la ficción y termina la realidad? O si ya hemos desbancado toda esa barrera que antes la separaba. ¿Y dónde está nuestra propia percepción del yo? ¿Han escrito ya en nuestra mente? ¿Estamos siendo manipulados ya de alguna forma? ¿En un futuro podremos replicar nuestra conciencia, llamémosle así, a través de una máquina? ¿Podremos albergar nuestro recuerdo? La verdad que es inquietante, pero no menos inquietante es si pensamos ya que hoy, en uno de esos recuerdos de nuestra infancia, pueda ser solamente una etiqueta, algo artificial, algo puesto, algo que pueda llegar a cambiar nuestra manera de interpretar no solamente nuestro mundo, sino el ser humano que cohabita en nosotros de lo que somos en definitiva. ¿Creéis que estamos hablando de ciencia ficción? ¿Creéis que esto es simplemente algo que estamos comentando al vuelo en una radio? Atentos, porque vamos a conectar ahora mismo con un centro de investigación para deciros que lo que estaba soñando aquel niño en aquella biblioteca hoy se está convirtiendo en una inquietante realidad. www.cajondegrillos.com. Adéntrate al otro lado de la realidad. Cajón de Grillos. www.cajondegrillos.com. Veamos, mientras rellena este cuestionario, le comentaré las diversas opciones. No quiero opciones. Está bien, como quiera. ¿Le importa si le hago una pregunta? ¿Qué ha sido exactamente igual en todas las vacaciones que anteriormente ha hecho? Creo que me rindo. Usted es el mismo. No importa dónde vaya, porque es usted, siempre va usted. Le sugiero que se tome unas buenas vacaciones de sí mismo. Sí, ya sé que suena algo raro, es el último grito en viajes. Lo llamamos egotour, amigo. No, no estoy interesado en eso. Le entusiasmará, Doc. Podemos ofrecerle interesantes alternativas de personalidad para el viaje. Verá, admítalo. ¿Por qué ir a Marte como turista cuando puede ir como playboy millonario, héroe del deporte? Bien. Agente secreto. ¿Cuánto me costará? Deje que le tiente. Es usted un importante agente secreto de una gran potencia camuflado bajo una falsa identidad. Agentes enemigos intentan matarle a diestro y siniestro, y entonces es cuando conoce a una misteriosa mujer. Continúe. No me gustaría estropeárselo, Doc, pero puedo asegurarle que al final logra su objetivo. Consigue a la chica, mata a los malos y salva a todo el planeta. ¿Quiere decirme si eso no vale 300 miserables créditos? Amigos, esta noche en Cajón de Grillos me siento más que nunca como una especie de personaje, quizás igual que Alicia cuando se adentró en su madriguera, buscando esos mundos imposibles. Antes, o llevamos toda la noche diciendo que en este terreno no se sabe dónde se comienza con la ficción, dónde se topa con la realidad, con la ciencia, con lo novelado, con la imaginación. Esta noche, quizás, en definitiva, lo que estoy intentando decir es que nada es lo que parece. Tengo un placer enorme de dirigirme esta noche hacia la ciudad condal, porque allí tengo el placer de saludar a Ignacio Morgado Bernal. Él es catedrático de psicobiología de la Universidad Autónoma de Barcelona, también del Instituto de Neurociencia y de la Facultad de Psicología, una autoridad en la materia que esta noche estamos poniendo en escena. Querido Ignacio, buenas noches y bienvenido a Cajón de Grillos. Buenas noches, es un placer para mí, de verdad, Alejandro, estar en vuestro maravilloso programa. Muchísimas gracias, querido catedrático. La primera pregunta que tengo, Ignacio, vamos a entrar en un terreno esta noche simplemente alucinante, como estamos tratando. Cuando yo le pregunto a un catedrático en psicobiología, cuando nos levantamos por la mañana y miramos ese tipo que se refleja en el espejo y creamos esa cosa tan rara llamada identidad, asociada evidentemente a los recuerdos, ¿cómo funciona nuestra percepción del yo? ¿Qué es eso de los recuerdos? Pues fíjate, parece algo muy simple, mirarse en un espejo y reconocerse. Y quizá ninguno de nosotros somos capaces de recordar la primera vez que eso ocurrió. Y probablemente la primera vez que eso ocurrió, y deberíamos ser muy jovencitos, no nos reconocimos. Porque el ser capaz de saber que lo que hay ahí enfrente eres tú es una propiedad impresionante del cerebro humano, una capacidad extraordinariamente desarrollada que solo tenemos los seres superiores. Nadie imagina que su gato, cuando se mira en un espejo, sabe que es él. Por lo general, el gato piensa que lo que está viendo es otro gato. Hace falta tener un cerebro muy evolucionado para ser capaz de darse cuenta que ese eres tú y que todos los rasgos que puedes apreciar en esa imagen se corresponden con algo muy propio de ti. El gran divulgador de ciencia Carl Sagan decía hace unos años que, antes de trascender de este mundo, que sería dos los grandes aspectos que darían grandes titulares a la ciencia. Por un lado sería la mente humana y otro el propio espacio. Ambas cosas están ocurriendo al mismo tiempo. Está ahí un poco en pugna, ¿no? A ver quién hace el mayor titular en los periódicos. Ignacio, esta noche nos adentramos en un terreno donde, sinceramente, nos quedamos todos boquiabiertos. La optogenética, esa rama de la ciencia que está obteniendo unos resultados simplemente alucinantes. ¿De qué trata la optogenética y qué pretendéis conseguir con ella? Pues fíjate, la optogenética es en estos momentos la técnica más evolucionada quizás que hay en la biología del cerebro, en neurociencia. El planteamiento filosófico de la misma es simple, aunque la técnica es extraordinariamente compleja. Se trata de que cada vez que ocurre algo en nuestra mente, hay un grupo de neuronas que es la que hace posible esa ocurrencia. Si nosotros consiguiéramos de alguna forma marcar precisamente esas neuronas que determinan, pues eso, un pensamiento, una idea, una percepción, una imagen, un recuerdo, y las pudiéramos mantener marcadas de algún modo y con algún tipo de artefacto poder en cualquier momento posterior activarlas, significaría que tendríamos en nuestras manos un poderoso instrumento para recrear estados mentales a voluntad. La optogenética no es más que eso, marcar neuronas que provocan determinados procesos y poder después, con luz, activarlas para recrear, como digo, en cualquier momento esas mismas sensaciones, percepciones, motivaciones, emociones, sentimientos, ideas, etcétera. Estamos hablando, por decirlo de alguna manera, del control remoto de nuestro propio cerebro. Bien, el remoto hasta cierto punto, porque la técnica, como digo, es, extraordinariamente compleja. Lo que yo he hecho ha sido explicar la filosofía. Después, en su desarrollo, eso implica ingeniería genética, ingeniería física, óptica y una serie de instrumentos que hasta cierto punto, pues sí, también podían ser precisamente a distancia, porque lo último que acabo de escribir hace un momento en un artículo que estoy precisamente redactando para una revista científica, es que entre los ultimísimos avances de la optogenética está la posibilidad de implantar subcutáneamente en la cabeza de los animales con los que se hacen estos experimentos unos dispositivos que permiten por radio, a distancia, enviar, digamos, las ondas necesarias para que ese dispositivo implantado bajo la piel dispare un chorro de luz que activa las neuronas que determinan, por ejemplo, un recuerdo, una memoria, etcétera. Es decir, que a distancia, controladamente, podíamos conseguir que una rata que está por ahí suelta, y hablo de rata porque son los animales más utilizados en este tipo de experimentos, ratas y ratones, pues pudiera tener un determinado pensamiento dirigido por nuestra voluntad con una especie de mando a distancia. Este es un lenguaje que tanto me asombra, querido profesor, como tanto me aterra. Mira, déjame ponerte un ejemplo. Veíamos haciendo argumentos, evidentemente, y preparando la mucha documentación, porque es complejo hablar de este asunto, un vídeo en YouTube que marca una yo creo que un claro ejemplo, ¿no? Una rata en un ensayo de laboratorio, la tienen en una probeta, y estamos hablando del año 2011, y hay unos investigadores que conmutan una luz y la rata empieza a andar, puede estar generando el movimiento. Y él automáticamente de nuevo pulsa un botón y la rata se para porque la luz ha cambiado. Vuelve a encender la luz y la rata de nuevo está en movimiento. Estábamos hablando del año 2011 y hoy fíjate, ¿no? Me habla entre titulares que ya de una manera subcutánea ya podéis de alguna forma tomar ese control, ¿no? Neuronal. Exacto, exacto. Lo que tú has explicado es un ejemplo muy bien explicado, muy didáctico, muy sencillo de lo que puede hacer la optogenética. La complicación de la optogenética no está tanto en el hecho mismo de lo que consigue, que es relativamente fácil de entender, como en toda la manipulación que hay que hacer en las neuronas con técnicas, como digo, de ingeniería genética y de óptica para poder conseguir ese control a distancia. Estamos celebrando los 10 primeros años de la optogenética. Todo esto empezó porque unos investigadores japoneses fueron capaces de establecer los genes que codifican determinadas proteínas que hay en unas algas, que están en lagos y estanques, ¿no? Y resulta que esas proteínas tienen la particularidad de que son fotosensibles, son unas proteínas que cuando les da la luz cambian de forma, cambian de estructura y permiten que a través de ella puedan entrar cargas eléctricas. Y precisamente es de ese modo, permitiendo que unas proteínas cambien y dejen pasar a su través cargas eléctricas, es como funcionan las neuronas. Por lo tanto, los investigadores, unos cuantos investigadores alemanes, después de conocer lo que habían hecho los japoneses, dijeron, ahí va, y si estos genes que codifican, que hacen que se fabriquen esas proteínas, los pudiéramos meter en las neuronas, eso significa que después podríamos activar a las neuronas con luz. Si tenemos una rata en la que le hemos introducido esos genes y sus neuronas ya tienen también esas proteínas, enviando un chorro de luz determinado al cerebro, a las neuronas de esa rata, podremos controlar su cerebro y su mente. Y efectivamente, eso es lo que se ha desarrollado y conseguido progresivamente a lo largo de estos 10 últimos años. Y como tú muy bien explicabas, eso ha servido pues para controlar a distancia no solo el movimiento, que es algo que llama la atención relativamente poco, ¿no? Se pueden conseguir muchas más cosas. Uno de los experimentos más recientes que nos ha llegado con optogenética es el que permite también controlar de ese modo, con luz, el disparo de una fase del sueño, el sueño REM, el sueño paradójico, que es uno de los tipos de sueño que tenemos por las noches, ¿no? Y que tiene unas características muy especiales. Pues bien, también se puede influir eso, y se puede influir el hambre, y se puede influir la sed, y se pueden influir, pues qué sé yo, actividades de tipo cognitivo y mental muy variadas, y cada vez vamos a ver más resultados de ese tipo de experimentos, todavía solo en animales. En animales mamíferos inferiores. Evidentemente, pero insisto, profesor, lo hablo desde el más puro desconocimiento y al mismo tiempo admiración por su trabajo. Pero claro, nos metemos en un terreno que es que justo ayer se estaban matando mosca a cañonazos, ¿no? Cuando, el, por decirlo de alguna forma muy vulgar, el cerebro se lleva conociendo relativamente hace poco tiempo. La farmacología ha ido evolucionando con el propio tiempo. Mira, déjame ponerte un ejemplo en clave cinematográfica. Si nos tenemos que ir, por ejemplo, a la película de Stanley Kubrick, La naranja mecánica, ¿no? El movimiento inductista, cuando nos querían explicar a nosotros cuando estudiamos eso de la sinapsis, ¿no? De la forma en la que se comunican las neuronas y en la forma en la que una inducción a través de una imagen se puede llegar hipercambiar la conducta de un individuo. Todos tenemos, recordamos aquellos ojos abiertos mirando la pantalla, y sin embargo hoy la ciencia nos propone atacar a una determinada conducta con la transferencia genética que nace en las proteínas de una alga, que influyen que en un determinado haz de luz, en una determinada frecuencia, automáticamente, ¡plac!, hemos cambiado algo en el individuo. Es que es fascinante. Sí, es fascinante. Yo quiero decir también, Alejandro, que de momento en nuestro país, en España, todavía no hay nadie que aquí, dentro de nuestro país, esté trabajando a fondo en esta técnica. Ya están empezando algunos intentos, pero esto de momento solamente está trabajando en laboratorios punteros de Japón, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, y no en demasiados sitios, aunque proporcionalmente a lo que podíamos pensar por ser tan nueva la técnica, son ya muchos los laboratorios que lo están haciendo. En nuestro país ahora mismo lo que necesitaríamos hacer los científicos, los neurocientíficos, es enviar a gente joven, a científicos nuevos que estamos formando en estos momentos a esos laboratorios para que aprendan esa técnica y después regresen a nuestro país, si es que somos capaces de conseguir los medios para que puedan regresar y montar en nuestro país esas técnicas, porque son revolucionarias, van a marcar el futuro de la neurociencia y del control del cerebro y de la mente, y como tú muy bien estás insinuando también, vamos a tener que activar nuestros mecanismos de control ético, porque todos los grandes desarrollos de la ciencia, tú sabes muy bien, y nuestra audiencia también lo va a entender perfectamente, que pueden derivarse hacia el bien o hacia el mal. Y este tipo de control, digamos, de los procesos cerebrales, pues obviamente si cae en malas manos podía causar estragos. Claro, todavía falta mucho, como digo, para que podamos aplicar estas técnicas en humanos. Pero el hecho de que ya se consigan desarrollar en animales que tienen un cerebro muy parecido en muchísimos aspectos al nuestro, significa que eso ya es plausible y algún día, tarde o temprano, pues va a llegar, y esperemos que llegue para el bien, para poderlo aplicar a la cura de enfermedades y a otro tipo de cosas positivas y benignas. ¿Cuántas veces, querido catedrático, hemos escuchado eso de que algún día la ciencia podrá dar respuesta, o no se podrá, o se podrá hacer, y de repente, prácticamente al cabo del poco tiempo, todo evoluciona con la fuerza del espíritu humano, por el tesón, para lo bueno y para lo malo, porque también pudimos llegar a hacer la bomba atómica, sin ir más lejos, ¿no? Yo me gustaría esta noche recordarle, justo en este momento de la noche, que este es un momento periodísticamente hablando sin parangón, ¿no? Porque es un auténtico deleite el poder esta noche conversar con Ignacio Morgado Bernal, el es catedrático en psicobiología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él forma parte del Instituto de Neurociencia y de la Facultad de Psicología. Si hay alguna palabra que esta noche tiene que flotar en este lenguaje radiofónico, es optogenética. Es absoluta vanguardia del cerebro, con la capacidad, como estamos diciendo, de poder encender y apagar, vamos a llamarlo de una manera vulgar, ciertos comportamientos en el cerebro, activándolo a través de un haz de luz, como esta noche lo están haciendo con la ingeniería genética. Profesor, ¿dónde entra en este sentido la posibilidad de implantar un recuerdo, de anular un recuerdo y sobre todo las sensaciones, por ejemplo, alegría, tristeza, ira, depresión, entusiasmo o incluso eso tan subjetivo que a través de la historia hemos llamado el amor? ¿Cómo poder, cuál van a ser esas materias? Pues desde el punto de vista del planteamiento básico y, digamos, filosófico de la técnica, eso son cosas absolutamente posibles. Yendo al extremo, todo lo que sea, digamos, capturar de alguna forma con un marcaje neuronal un determinado estado mental, sea el que sea, amor, odio, recuerdo, percepción visual, sentimiento de cualquier tipo, agresividad, etcétera, todo lo que sea marcarlo, cercarlo de una forma técnica, de una forma, digamos, química, si queremos, en el cerebro, y después poder activarlo con, en este caso, con luz, pues significa que, ya digo, desde el punto de vista puramente, digamos, hipotético, cualquier tipo de actividad mental podría ser replicada en el futuro. Pero, de momento, lo que sí podemos decir, para quien sea especialmente escéptico respecto a lo que estamos diciendo, que no deja de ser extraordinario, pues ya hemos conseguido implantar, por ejemplo, ya se ha conseguido científicamente implantar falsas memorias en las ratas. Porque, fíjate, Alejandro, cuando muchos de los recuerdos que tenemos, muchas de las memorias que tenemos, sobre todo las memorias emocionales, las que nos evocan estados emocionales, de, como tú muy bien decías, de alegría, de tristeza, de miedo, de ilusión, etcétera, están asociados a determinados lugares, a determinados momentos, a determinadas caras, a determinadas personas, a determinadas situaciones, ¿no? Pues bien, hoy día, desde el punto de vista de esta técnica, se pueden marcar las neuronas que producen un estado emocional positivo, por ejemplo, pues placer, satisfacción, alegría, y asociarlas a las neuronas, que también pueden ser marcadas por otro lado, que codifican, que se relacionan con un determinado lugar. Entonces podemos crear esa asociación, aunque en realidad nunca se haya producido en la vida real. De tal forma que podemos hacer, con la estimulación optogenética, una vez conseguida esa asociación, podemos estimular las neuronas que evocan ese determinado lugar, podemos hacer que las ratas vayan a ese lugar real, y cuando lleguen a ese lugar real, tener una experiencia positiva, experimentar una emoción positiva, porque de una forma, digamos, artificial, hemos asociado la percepción de su cerebro de ese lugar real con un estado emocional positivo. Sé que lo que explico es un poco complejo, pero en el fondo significa que esas asociaciones que establecemos en la vida cotidiana, cuando el lugar donde, por ejemplo, hemos recibido una mala noticia, nos evoca otra vez esa mala noticia cada vez que volvemos a ese lugar, pues bien, esa misma asociación que se puede producir en la vida real, la podemos establecer también hoy día en ratas de manera artificial, con optogenética, marcando diferentes grupos de neuronas. Y podemos entonces, con luz, hacer que esas neuronas se activen, o simplemente haciendo que la rata vaya a un lugar donde nunca se emocionó, que ahora sí que se emocione, porque hemos establecido conexiones en su cerebro que permiten que eso ocurra. Ignacio, tengo esta noche que decirte, mira, en este ejercicio del periodismo, una de las cosas que te enseña es que uno tiene que parapetar de alguna manera la emoción cuando se está intentando hacer divulgación, ¿no? Con idea de que todo sea lo más transparente posible. Pero esta noche me es absolutamente imposible el ver el grado de vanguardia con el que me está hablando, con la ciencia en mano, optogenética, la capacidad en un momento incluso de implantar, y enténdase por favor, a la medida de implantar un recuerdo en una rata. Exacto. ¿Y qué está actúe como tal? Porque es que, un falso recuerdo. Pero es que me recuerda, es que me es alucinante. Mira, hace unos años tenía la neurociencia, es algo que como tanto nos llama la atención. Tenemos el placer de entrevistar a otro tótem, sin duda alguno, la neurociencia en España, como es Xurxo Mariño en este tiempo de radio, ¿no? O personas que nos hablaban hace unos años, como David Servan, de una técnica llamada EMDR, quiero yo recordar, que era una serie de estimulación visual con una serie de haces de luz para lo que es el tema del estrés postraumático, que se pensó para la gente que venía de la guerra, etcétera, etcétera, y que daba una serie de, y ellos utilizaban la expresión, la recuerdo a la perfección, digestión emocional. Pero es que ahora de repente ya dejamos todo eso atrás, por no decir del arcaico movimiento aquel de otra ciencia, cuando se utilizaban las descargas eléctricas en el cerebro y demás para formatearlo, por decirlo en el lenguaje de la informática. Hoy no, hoy atacamos directamente con unas de luz. Y la verdad, yo esta noche tengo que preguntarte, profesor, ¿te preocupa eso llamado del control de masa, de que esto caiga en manos del marketing, de malas manos? ¿Qué es lo que te preocupa en ese sentido? Mira, voy a ser muy sincero, a mí eso ahora mismo no me puede preocupar, porque el grado de conocimiento que yo tengo me permite saber que falta mucho para que algo así pudiera caer en manos de gente inexperta. Es decir, es demasiado complejo todo lo que estamos tratando aquí esta noche respecto a la optogenética como para que en 4 días eso ya pudiera ser manipulado por alguien. En ese aspecto podemos estar muy tranquilos. Lo que sí podemos tener por seguro es que la ciencia avanza por ahí. Es decir, que en un futuro que no podemos llegar a saber con precisión si será de decenas, centenas o incluso de miles de años, va a existir la posibilidad de controlar los procesos mentales y cerebrales de un modo artificial. Fíjate, te voy a dar otra primicia, si es que no la conoces ya, porque veo que eres un periodista muy bien informado. Muchas gracias, hombre. El último grito en este tipo de manipulaciones ya no es ni siquiera la optogenética. Opto quiere decir luz o de óptica, ¿no? Uh-huh. Pues bien, tenemos ya en marcha la sonorogenética. Wow. Es decir, existe ya un primer trabajo en el que el estímulo con el que se excitan las neuronas ya no es la luz, es el sonido. Son determinados sonidos. Ese sí que te puedo decir que es el último grito, la última vanguardia, y que eso sí que es algo absolutamente incipiente, de lo cual solo tenemos pues un primer trabajo, pero que ya está abriendo otra puerta de resultados pues impredecibles, ¿no? Fíjate si en su día se llegan a combinar estas cosas. Y te voy a decir algo más. Mira, la técnica de la optogenética evoluciona. Vamos a dejar la sonorogenética ahí aparte, porque ya digo, es muy incipiente y es poco lo que podemos decir de ella, salvo que la luz sería cambiada por el sonido para estimular el cerebro. Pero la técnica de la optogenética ahora está combinándose extraordinariamente con otras técnicas muy avanzadas en la investigación sobre el cerebro humano, que son las técnicas de microscopía. La microscopía que permite identificar neuronas visiblemente, ¿no? O sea, ya no solo estimularlas con luz, sino que nos puedan esas técnicas microscópicas enviar a una pantalla unas imágenes muy precisas, ópticas, de cómo están determinadas neuronas activadas o desactivadas, funcionando o sin funcionar. Pues bien, se está desarrollando una técnica, la están desarrollando los pioneros de la optogenética, que consiste en una especie de conversación óptica entre las neuronas y el investigador, de tal forma que el investigador puede, a la vez, combinando optogenética y microscopía, puede saber qué neuronas están, verlas en una pantalla, qué neuronas están activando y cómo, y al mismo tiempo poder él enviar rayos de luz para activarlas más o para desactivarlas y para conseguir una manipulación muy precisa de esas neuronas, de tal forma que ahora de lo que se habla ya es de una especie de interrogación o conversación completamente óptica con las neuronas. En fin, espero que nuestra audiencia pueda entender el esfuerzo que hago para explicar esto, que es complejísimo, pero desde luego el avance que hay es tan espectacular que, mira, te voy a ser muy sincero, yo estoy, como decía hace un momento, redactando un artículo para una revista científica española, ya no es de divulgación como el que tuve ocasión de publicar en El País, sino mucho más avanzado, ¿no? Pues es que no doy abasto con el material que me está entrando cada día de nuevos descubrimientos sobre la optogenética. Ignacio, tú sabes una cosa, perdona que te interrumpa, ¿no? Sí, ¿sabes una cosa sí. que me llama muchísimo, muchísimo la atención? Es sí, que dime. Eres un científico que estás trabajando a pie de trinchera y al mismo tiempo se nota en tu transferencia de la voz una gran carga de emoción, como diciendo, chicos, no os podéis imaginar lo que estamos viviendo de puertas hacia adentro en el laboratorio, porque es que nosotros somos los primeros en quedarnos, bueno, con la boca abierta, ¿no? En ese sentido, ¿no? Comprendo que los futuribles en temas de ciencia son complejos y es normal que tengáis una, bueno, pues la lógica prudencia, ¿no? Pero si esto está ocurriendo ahora mismo, ¿qué va a ocurrir en los próximos 25 años con nuestro cerebro? Pues de momento estamos viviendo una revolución que me preguntabas antes por mi preocupación por el posible mal uso de las técnicas, ¿no? Mi preocupación ahora y la de muchos de mis compañeros no es esa, mi preocupación es que muchas de las técnicas que estamos utilizando nosotros actualmente están quedando obsoletas. Es decir, ya son técnicas menores frente a estas otras nuevas que se están desarrollando, ¿no? Y nuestro país, pues, tiene que ponerse a la altura y eso va a costar. Eso significa inversión humana, inversión económica, inversión tecnológica, ¿eh? En estos momentos es una necesidad imperiosísima para seguir avanzando en este tipo de conocimiento. Es enviar a gente joven a laboratorios de los países que tienen estas técnicas más avanzadas y desarrolladas para que las aprendan y después puedan, como digo, volver aquí y implantarlas, porque lo que estamos haciendo ahora mismo, aunque sigue teniendo valor, pero claro, se está quedando muy por detrás de los experimentos que se están realizando en primera línea. Eso es lo para que muchas veces no tengamos que defender una vez más a ultranza lo que es la investigación y desarrollo sine qua non para la evolución de cualquier país. Si gritáis ciencia no es solamente por pedir solamente recursos, sino porque evidentemente es la única vía que tenemos, ¿no? Ignacio, déjame hacerte una pregunta en plano personal. ¿Te has sentido alguna vez como el personaje de Mary Shelley, Frankenstein, en un laboratorio creando y un poco jugando las cartas con el algo que un día creó el universo? Pues mira, todos los colegas míos que estudiamos el cerebro humano, algo de eso de alguna forma en algún momento hemos podido sentir, ¿no? Fíjate, mi investigación particular aquí en mi laboratorio, en nuestro laboratorio de la Universidad Autónoma de Barcelona, durante cerca de 30 años ya ha sido con implantación de electrodos en el cerebro de ratas, y a través de esos electrodos enviamos corrientes eléctricas que provocan placer en los animales, ¿no? Entonces, nosotros hacemos que la propia rata, que tiene esos electrodos implantados en su cerebro, presione una palanca para que sea ella misma la que se autoadministra esas corrientes. Y como le gusta muchísimo, pues realmente presiona esa palanca de manera continua, sin dejar de hacerlo, le encanta, para estimularse eléctricamente el cerebro en los lugares donde nosotros le hemos implantado los electrodos. Eso es un control de digamos, el que nosotros tenemos sobre el comportamiento de ese animal, y ahí te sientes un pelín dios del cerebro, ¿no? Pero yo voy a algo diferente, ¿no? No hay que ser tampoco ni vanidoso ni exagerado. Yo siempre he dicho que la buena ciencia es como el sexo, donde más se disfruta es en la intimidad, porque sí, ese momento que tienes tú en tu laboratorio cuando has hecho un experimento y te sale, ¿no? Y consigues lo que querías y ves que funciona, ese momento de verdad es el momento sublime, es un momento íntimo, es el eureka tuyo allí o con algún compañero en esa intimidad del laboratorio. De verdad que mejor que eso para un científico no hay nada. Después lo publicas, después te pueden decir los demás colegas o la gente en general que bien, qué trabajo tan bueno has hecho y tal, pero de verdad, a ese momento íntimo del laboratorio en el que te salen las cosas que tú esperabas, no lo supera nada. Ignacio, dos preguntas más de agradecer tu tiempo, de verdad, porque te dan todas las ganas del mundo hacerte mil preguntas, pero tenemos que ser prudentes. Mira, yo ahora mismo me siento como el desaparecido Hermida cuando hacía la retransmisión de la llegada del hombre a la Luna en el 69, de alguna forma, y no sé por qué, ¿no? Estás poniendo el pie, ¿no?, en esos 1400 gramos de ese universo desconocido, como ya en su día escribí yo en su momento, hablando del cerebro. Ignacio, ¿algún día las máquinas podrán contemplarnos? Mira, déjame ponerte un ejemplo. Comprendo que puede ser muy, muy raro lo que voy a decir. Si hoy le estoy hablando yo a un ordenador y el ordenador me está entendiendo con esa nueva forma de inteligencia artificial, o llevo yo un reloj conectado con mi teléfono cada vez más inteligente, quizá algún día una máquina me esté monitorizando la forma de la estructura del pensamiento que yo tengo en mi día a día, midiendo, ¿no?, lo que era esa frecuencia, esa actividad sináptica en el cerebro, para, y entiéndase bien, por favor, replicar un poco la identidad de lo que yo soy reflejado en una máquina. Eso ya ocurría en un, vuelvo a utilizar el cine como modelo, bueno, de por lo menos de intentar argumentar, como un Blade Runner, con idea de poder crear otro yo en una simulación. Pues mira, hasta cierto punto la respuesta es sí. De hecho, eso ya existe. Es decir, cuando le hacemos un electroencefalograma a una persona, aunque en una escala pues reducida en comparación con lo que tú estás sugiriendo, ya estamos teniendo, digamos, una información relativamente precisa de lo que está ocurriendo en su cerebro a nivel eléctrico. Cuando le hacemos una resonancia magnética funcional a una persona que está teniendo un determinado pensamiento, que está realizando una determinada actividad mental en ese momento, pues también tenemos un mapa, un carnet de identidad de lo que está ocurriendo en ese momento en su cerebro. Ahora, te voy a decir dónde está la clave a la que algunos consideramos que es muy difícil llegar. El problema principal que tenemos desde el punto de vista del conocimiento científico en neurociencia es lo que los americanos, lo que los anglosajones en general llaman el hard problem, el problema duro, el problema difícil de la conciencia. ¿Y ese problema en qué consiste? Pues consiste en que no tenemos ni pijotera idea, y permíteme la expresión, de cómo la materia se convierte en imaginación. Es decir, vamos a ser capaces, lo estamos siendo, de descubrir todas las neuronas, todas las sinapsis, todos los neurotransmisores, toda la química, toda la física que tú quieras implicada en un proceso mental. Eso no nos cabe ninguna duda que lo vamos a conseguir. Lo que no tenemos ni idea, como te digo, es cómo después todo eso cocinado es capaz de hacer que surja la imaginación, la subjetividad, el pensamiento consciente. De eso no tenemos ni idea. Ni siquiera, fíjate Alejandro, ni siquiera tenemos una hipótesis de cómo eso podría ocurrir. Tú me hablas de la llegada del hombre a la Luna y yo te digo, no sabemos si hay seres en otros planetas, pero tenemos idea de cómo podrían ser. Nos imaginamos que pudieran tener, qué sé yo, dos cerebros, tres piernas, ser mucho más voluminosos o menos, no sé. Tenemos ideas que después puede que no coincidan con la realidad si algún día llegamos a descubrir esos seres. Pero podemos tener ideas a priori. Pues bien, cuando intentamos imaginar cómo el cerebro crea la imaginación, es que ni siquiera somos capaces de avanzar una idea a priori de cómo podríamos explicar eso. Esa incapacidad que tiene el cerebro humano de avanzar una idea a priori de cómo la materia se convierte en imaginación, es decir, cómo la carne se convierte en pensamiento, si quieres decirlo de una forma más prosaica, eso me hace a mí pensar, a mí particularmente, a mí como científico, y lo tengo escrito en algunos de mis trabajos, que el cerebro humano no tiene capacidad para entender eso. Dicho de otro modo, que no somos dioses, que hay cosas que no sabemos y quién sabe si probablemente no podremos llegar a saber nunca. Si estamos conectados con algo todavía mayor, ¿no? Yo cuando hablo con mis amigos del Instituto de Astrofísica, lo único que podemos sentir, ¿no?, analizando esas diapositivas del Fondo Cósmico de Radiación, es que somos muy pequeños, ¿no? Nos sentimos así de pequeños cuando escuchamos tus palabras. Ignacio Morgado Bernal, ¿cómo poderte agradecer un tiempo de radio de esta forma? Haber disfrutado y habernos quedado como nos hemos quedado todos, ¿no? Esta noche con la boca abierta, ontogenética. Lo que estáis realizando, lo que impartí, lo que analizáis en el, bueno, pues en la universidad donde tú das clase, en esos institutos de neurociencia donde la brecha de la ciencia española, el I+D, está ahí presente, que por favor, quien tenga que oírlo, que lo escuche. Y gracias por habernos dejado esta noche soñar. Espero que esto no sea un recuerdo inducido de algo no, a través. No, esto es real, Alejandro, y quien tiene también que daros las gracias. No tenéis por qué digamos quedaros con un mal sabor de boca, porque el agradecimiento es mutuo y compartido, porque una de las labores más importantes que tenemos los científicos es precisamente trasladar a la sociedad, a la gente, el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo, y que no te olvides de que es un conocimiento acumulado. Es decir, la ciencia es granito a granito de miles y miles de hombres de nuestro tiempo y de tiempos anteriores que han ido poniéndolo ahí encima de una montaña, y lo que sabemos hoy día, lo que aportamos cada uno de nosotros personalmente, es muy poco en relación con lo que vamos recibiendo de otros muchos miles de compañeros que tenemos y de los que nos han precedido en este tipo de trabajo. Gracias a vosotros, Alejandro, de verdad, por darnos la oportunidad de explicar lo que sabemos, sea poco o mucho, y llegue o no llegue hasta donde llegue a la audiencia. Como dijo aquel gran hombre de la ciencia, ha llegado aquí precisamente a lomos de gigante. La ciencia no es algo gris, ortopédico, no es, como ya decía hace muchísimos años Vallejo Nájera, los médicos, los científicos no solamente somos gente que viste batas blancas, somos auténticos aventureros por querer conocer. Ignacio Morgado, esta noche de verdad la guardo para mí como un hermoso recuerdo, un auténtico hito en mi carrera periodística. Gracias, y a seguir ahí en la brecha, y que sepas que vamos a estar muy pendientes de toda esa evolución que gente como vosotros podáis poner en la palestra. Esta noche un fuerte abrazo. Yo siento el mismo orgullo de estar con vosotros. Un fuerte abrazo también. Veamos, ayúdeme, Doc. ¿Le interesa un recuerdo de... Marte? Ya, Marte. ¿Algún problema? Para serle totalmente sincero, si lo que de verdad le gusta es el espacio, creo que lo pasará mejor con un crucero por Saturno. Les encanta a los que lo hacen. No estoy interesado en Saturno. Quiero Marte. Muy bien. El cliente manda. Que sea Marte. Vamos a ver. Un viaje base organizado a Marte le costará 899 créditos. Incluye 2 semanas de recuerdos completos con todos los detalles. Si quiere algo más largo, le costará más al ser más profundo el injerto. ¿Qué incluye el de primera clase? Bueno, en primer lugar, Doc, déjeme decirle que en Memory Call solo ofrecemos recuerdos de primera clase. El viaje a Marte incluye cabina individual en el Columbia, suite de lujo en el Hilton y las visitas más importantes. El Monte Pirámide, los grandes canales y, por supuesto, Venusville. ¿Hasta qué punto parece real? Es tan real como cualquier recuerdo. Vamos, no se burle de mí. Le aseguro que no me burlo, Doc. Su cerebro no notará la diferencia. ¿Lo garantizamos o devolvemos el dinero? ¿Qué me dice del tipo que lobotomizaron? ¿Le devolvieron el dinero? Eso ya es historia, amigo. Un viaje con Memory Call es mucho más seguro que ir en cohete. Observe las estadísticas. Además, le aseguro que las verdaderas vacaciones son un coñazo. A veces pierdes el equipaje, el tiempo no acompaña o bien topas con taxistas ladrones. Viajando con Memory Call, todo va como una seda. Bueno, ¿qué me dice? De acuerdo. Bien elegido. Del creador de La Otra Mirada, Cajón de Grillos. Dusty mesa, her looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso. She twines his vines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my ran with blood. www.cajondegrillos.com. El diálogo que hemos mantenido esta noche en este programa me ha dejado profundamente marcado. Debo de confesarlo. Ahora tiene que ser el sonido de mis grillos quien me acompañe. En este momento, después de todo lo dicho esta noche, todo lo planteado, solamente nos queda formularlo la idea de qué vendrá, porque vendrá. Esa memoria implantada en nuestro cerebro que pueda construir una nueva forma de entender nuestra realidad o de construir una nueva. Ahí habrá terminado, en un término filosófico, el principio quizás de lo que somos. ¿Qué traerá el futuro? Esta noche me siento al igual que aquel niño en aquella biblioteca con tan solo 13 años que buscaba un volumen para que el universo le susurrase al oído todas aquellas verdades. Esta noche tiene que sonar su nombre, Philip K. Dick, el hombre que había proyectado a través de su imaginación y de su delirio lo que hoy es ya prácticamente una realidad que asoma a la vuelta de la esquina. ¿Podrán algún día las máquinas reemplazar el espíritu humano? Estoy convencido que no, porque tú, amigo y amiga, somos simplemente irrepetibles. Hace unos días me encontraba con unos amigos haciendo un almuerzo de generación y me encantaba ver cómo el tiempo había pasado. Y me regocijé de alguna manera en la forma en la que el destino caprichoso había hecho de nuestras vidas su particular lectura. Creo sinceramente que no habrá jamás ninguna máquina que pueda reemplazarlo. Ninguna máquina podrá hacer feliz, nos podrá ayudar a hacernos feliz, no. La naturaleza de lo que somos es mística, es misteriosa, pertenece al propio universo. Acabamos de escuchar cómo la propia esencia del pensamiento, el arraigo, no sabemos muy bien cómo nace en nosotros. Yo no cambiaría ninguno de mis recuerdos. No cambiaría ninguna de las cosas en las que acerté mi vida y en las que fracasé, porque todas ellas conforman, y esta noche lo siento así, lo que soy. El género humano tiene la prodigiosa capacidad de ir siempre más allá, de conquistar las cimas más altas, de atravesar océanos, de enviar sondas y naves en la exploración del espacio. Pero espero que ningún recuerdo autoimpuesto nos haga algún día mediatizar lo que somos. Ojalá podamos borrar, eso sí, la infamia con la que hemos escrito este mundo y que nazca desde el fondo de ese gran océano del misterio de la vida lo que verdaderamente somos. Esto quizás no es otra cosa que un canto a la vida a deshoras en este momento de la madrugada. Un hombre que abre su cajón de grillos, que mira al futuro y que si se pregunta si esto es solamente un recuerdo que un día fue en un laboratorio. Sinceramente, sé que no es así porque siento algo especial cuando os veo palpitar a ese otro lado de la radio. Y eso es lo que nos hace humanos. Ese sentimiento de formar parte de ese todo. Hasta aquí llegamos esta noche en este encuentro. Un programa que espero os haga pensar, reflexionar, os haga investigar, porque ese es el propósito de esta gran aventura. Quiero agradeceros a todos vosotros, los que poco a poco vais haciendo de Cajón de Grillos esa cita los sábados por la noche. Por esas citas que hacéis llegar a este programa a través de las vías de comunicación. Gracias de verdad de todo corazón a esas radios que han hecho de este momento su momento. Esta noche